que digo, institucionalmente yo creo que hemos hecho un muy buen trabajo. La verdad que me he sentido muy a gusto, debo decirlo con todas las letras. Fue una tarea ardua, pero dentro de todo armónica. Me tocó en un consejo dividido por dos listas opositoras, porque si bien nosotros éramos mayoría, también estaba gente que hoy es de la lista 3, digamos, ya están desde hace un año en sus cargos, y dentro de todo pudimos llevar adelante las reuniones de consejo en un marco de respeto, consensuamos la mayoría de los temas. A mí me gusta cuando se arriban los temas, las decisiones, a través del consenso, con acuerdos que para mí son históricos para la cooperativa.